Pensar en la redistribución de la riqueza es absolutamente necesario en estos tiempos donde la Argentina se enfrenta a instancias decisivas para superar la crisis económica y social heredada por el gobierno de Mauricio Macri y agravada por la pandemia del coronavirus. A esto hizo referencia Sergio Calderón, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Porque hoy por hoy esa disputa, la puja distributiva, ver quién se lleva la torta, dónde está la justicia social, sigue absolutamente vigente. Solo hay que ver lo que está pasando con la inflación, con la política de precios y con los intereses que tienen hoy algunos sectores empresarios en la República Argentina. Basta ver cómo las grandes empresas alimentarias han incrementado de una forma terrible sus ganancias, claro. Para después echarle la culpa de supuestas pérdidas a los trabajadores. Claro. Hay una industria del juicio que ataca a los empresarios. Uh-huh. Nosotros sabemos que eso es simplemente para obtener una política de tener más mano de obra en la calle, de poder despedir más gente, de poder bajar salarios, de poder realizar políticas empresariales que tienen que ver con el costo laboral. Un Estado presente que regule la economía, promueva el desarrollo económico y social junto a trabajadores y trabajadoras que acompañen este proceso es la única manera de garantizar un crecimiento sostenible con justicia social. Convivimos con el capitalismo en condiciones de negociación permanente, donde en el último proceso del gobierno democrático de Macri hubo la aplicación de políticas que perjudicaron claramente a los trabajadores. Estamos inmersos en esa situación donde todos tenemos que ser partícipes y todos tenemos que ser activos y reivindicar la política de la memoria y continuarla, porque es la historia de la lucha del pueblo argentino. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan.